nave entra la noche, excepto un borracho solitario. Cuando han crecido las sombras y caminar se vuelve temerario, siente unos pasos que siguen y que tras él doblan en cada esquina. Puede que imagine cosas, pero algo acecha mientras camina. Se da de pronto la vuelta, lo escruta todo pero no ve nada. Ya no camina despacio y el terror dirige su mirada. Y aunque nada le ha seguido, no sabrá que es el miedo, esa maldita enfermedad del miedo, la que no te deja respirar. Por miedo no lo dejaste, por miedo te ha partido la boca. Porque los celos son miedo y el miedo vuelve a la gente loca. Los complejos son miedo, la tele vende miedo a la masa. Por miedo somos esclavos, pues el miedo nunca descansa. Y si buscas tus cadenas, hallarás. Para fingir que somos seres eternos, pues es el miedo a la muerte en el que todos se ponen de acuerdo. Y vivir sumido en esto no es vivir.